Érase una vez en una ciudad verde, donde todo era verde, debajo de un árbol verde, descansaba sobre el césped verde, un hombre verde. Todo vestido de verde, el hombre verde se desperezó, abrió sus ojos verdes al cielo verde y de pronto vio recostado a su lado a un hombre azul. Un hombre azul, vestido de azul, y el hombre verde, asombrado, le preguntó: ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Yo, contestó el hombre de azul, me escapé de otro cuento porque allí